Hola, ¿estás allí? Pues bienvenido a... Dejen dormir. Ya es tarde, ya nos están callando, o eso se supone me tocaba a mí. Pues sí, pero apúrate, que no nos dejan de grabar otra vez. Pero estoy aquí desde hace un buen rato, ya me tengo que ir. Aparte, el que no dejan grabar es a ti, no a mí. Yo ni había venido, es más, ya me fui. Órale, nada más di el nombre del blog y ya, mira, eso y ya. Pero ya es tarde. No, mira, es temprano, son la 1 de la mañana. Las 4, güey, ponte tus pinches lentes. Duerme tantito, cae. Ya, vamos a grabar, ¿va? Ah, mira, lo dejé grabando. Bueno. Paz. 3, 2, 6. Bienvenidos a Coyo Radio Online Dejen Alive. dormir. El hacer un podcast es muy complicado, más de lo que nos imaginamos. Estoy diciendo que es muy complicado, Ah, chingada. ya, ah, ya, yo creí que era ensayo. Ya me voy, así no se puede trabajar. Quédate Dejen solo. dormir, chica. Vamos, no, no es tan tarde, es bien No rápido. manches, estás viendo que no sé qué mamá Órale, estás vamos, sé viendo. rápido. Pero nada más vuelves a hacerme perder el tiempo y... Mira, sigue grabando, vas. 3, 2, a la buena. Bienvenidos a Coyo Radio Online Alive, sitio de opinión, noticias, historias, deportes, música y mucho más. Participa con tus comentarios en el blogger y el chatbox o manda tus mensajes a coyoradioonline@yahoo.com.mx y participa ya. ¿Te atreves a hablar? ¿O siempre vas a callar? Coyo Radio Online de México para todo el mundo en este 2011. Descárgalo ya. Audio de fondo, It's Only Swing del álbum The First, interpretado por Starla Band de Italia. Creative Commons, Some Rights Reserved, algunos derechos reservados. Como frutas y verduras, los mensajes en este programa son solo opiniones de... Bueno, por ahora es un conductor. La música e información es propiedad de sus autores. Y si quieren hacer un cobro por derechos de transmisión, autores, sitios, hechos y opiniones de lo que... Así que multiplícalo por 0. Creative Commons, licencia. Atribución no comercial, share alike 3.0. Buena, pues ahora pongo una canción y comenzamos. ¿Qué comenzar? Ya me voy. ¿Cuánto me vas a pagar? No, pues no recibo nada. ¿Con qué? Te dije que si querías apoyar, pues era eso, apoyar. No manches, no, yo ya me voy. Espérate, ching, ya se enojó. Espérate, ahorita te pido un taxi. Deja y le pongo play a la Ya, canción yo sí tengo vida. y deja convertir esto en MP3. No, ya me fui. Pero tú pagas, ¿eh? Ching, ¿dónde está el play? Que este güey se me va. Ah, ya. ¿Para qué el taxi? ¿Para si qué yo soy el tu taxi? Taxi, ¿para qué soy yo, a ver si comienzas con la mesa, con la mesa, vida, vida, vida, vida. ¡Ah! ¿Qué? Creo que fue un sueño. Sí, creo que fue eso. Bueno, ¿y esto? Esto está grabando. Pues bueno, creo que ya llevo un buen tanto. Mejor le sigo. Parece que ya quedó la presentación. Pues le sigo a comenzar a hablar. Antes, una canción. Va.